Hola, hola, buenas tardes, gusto el de saludarles. Sí, llueve en Concepción. Oiga, no con la persistencia del otro día, pero empezó a llover anoche. Que se mantenga así porque todavía tenemos déficit de agua. Quiero indicarles que estaremos como todos los domingos hasta las 14 horas, sí, en su compañía. Espero que sea de su agrado este programa. En la parrilla musical hoy día Margot Loyola, con variados temas de los cuales también conversaremos. Y como siempre, en la parte de lo técnico, en los controles, nuestro amigo Danilo Cid Vargas. Hoy día voy a insistir, porque de porfiado a mí no me la gana Naiden. Tengo algunas adivinanzas y quiero regalar un libro bien bonito, oiga, la revista Mocha, la número 19, que habla de la bohemia, papel cuché a todo color, y el otro día yo puse, parece que la vara muy alta, de 4 adivinanzas pedí que me adivinaran 3, voy a bajar la puntería, empiecen a trajinar el majín chiquillo para que puedan adivinarlas. Aquí va la primera, clavelito colorado que de la mata cayó, todo lleno de rocío, ¿cómo te tomara yo? ¿Qué será? sí, yo le tengo, oiga, varias cuestiones, pero fíjese en esta otra. A ver, crece y se achica y nadie la ve, no es luz y se apaga, adivina qué es. Reitero, crece y se achica y nadie la ve, no es luz y se apaga, adivina qué es. Otra, toda mi vida es un mes, mi caudal son 4 cuartos, y aunque me ves pobrecito, ando siempre por lo alto. ¿Qué será? Repito, toda mi vida es un mes, mi caudal son 4 cuartos, y aunque me ves pobrecita, ando siempre por lo alto. Otra, ¿me adivinas por fortuna cuál es el que no tiene pluma? Repito, ¿me adivinas por fortuna cuál es el ave que no tiene pluma? Ya, la última, todas me llaman mitad y en verdad no sé por qué, con nombre tan singular que me dan, aunque oigan decirlo lento, voy a repetirlo entero. Se me quedaron los lentes, pues sí, después le cuento por qué. Todas me llaman mitad y en verdad no sé por qué, con nombre tan singular me dan, aunque entera esté. Ahí está, ahí sí, lo pude leer bien. Vamos a la música, como les había dicho, hoy día con Margot Loyola. Y yo una de las recopilaciones de Margot Loyola, por supuesto. Y a propósito de eso, ¿sabía usted que Viva la Patria y la Libertad fue un santiseña? Sí, pues. En ese momento en que las montoneras, en que Manuel Rodríguez se paseaba por todo el país, ¿no es cierto?, sobre todo en la zona central, haciendo lo imposible por derrocar a quien correspondía en eso entonces, usted golpeaba la puerta así y le preguntaban, ¿quién es? ¡Viva la Patria y la Libertad! Y le abrían la puerta para poder entrar y esconderse en alguna casa. Le estamos acompañando hasta las 14 horas. Marimari Bupeñi, Marimari Bulamien, Marimari Chacha, Marimari Pichiche. Un saludo para todos los Peñi que están en sintonía. Y bueno, recordarles de que el evento que había hoy día, la marcha que había hoy día allá en Lirquén, se suspendió ayer por razones de clima. Se pospuso para el día domingo 7 de agosto. Como la idea es salir desde Lirquén y llegar hasta Tomé, con este temporal, pum, ya, era como mucho, ya. Pero hay que estar atento. No voy a hablar de Octopus otra vez. Sí, no le voy a decir. En todo caso, yo estoy en contra de Octopus, que va a liquidar nuestra bahía de Concepción. Y la gente de Talcahuano, la gente de Penco, la gente de Lirquén, la gente de Tomé, de Dichato, también está en la misma parada. Por algo será. Ya pasó una primera etapa de lo que es el apruebo, o la aprobación, digamos, de que hicieron las autoridades pertinentes a nivel regional. Pero nosotros, los que somos de Lirquén, los que somos de Penco y todas las localidades que yo le he dicho, estamos en contra. Estamos en contra porque no creemos que no vaya a sufrir nuestra bahía. Por ahí andan una serie de cosas circulando en las redes. Sería bueno que usted, amigo, se interesara y leyera. Voy a aprovechar a propósito de esto de saludar a Viera Alondra Ivaní, mi nieta, que está en Penco, ¿ya? Y que anda de visita por estos lados porque ella se encuentra estudiando en la Universidad de Buenos Aires, anda de vacaciones. Oiga, y ella es una tremenda chicuela, linda, hermosa como su abuelo Mar. Pero además, lo más importante, una hermosa profesional y que no ha dejado de estar en todas las paradas de lo que son los derechos humanos, en lo que son las reivindicaciones de los pobladores. Así que un besito grande, Viera Alondra, y espero verte antes de que te vayas. Te amo mucho. Fíjese que nosotros, cuando empezamos a ver todo esto de qué vamos a hacer el próximo domingo, a mí se me ocurrió la brillante idea, hasta que soy inteligente, oiga, de poder entregar esta revista, 46 páginas de la revista Mocha, la número 19, que habla de la bohemia de Concepción. Y aquí lo tengo, ya van dos domingos que estoy tirando algunas adivinanzas. ¿Quiere que se le repita? Ah, oye, me dice que me están escuchando entrecortado por ahí cerquita, ¿por qué será? No se sabe, nosotros tenemos todo aquí bien. Le quiero decir además de que debe ser por el mal tiempo, por Lucila, que estás escuchando entrecortado. Le quiero contar, por ejemplo, que en esta revista Mocha, la número 19, hay varias cosas interesantes, algunas más largas que otras, algunos cuentos, algunas cosillas que más de alguno le ha pasado. Por ejemplo, un pedacito de lo que dice aquí. Tengo que achicar los ojos, oiga, porque se me quedaron los cristales en casa. Eran noches invernales cuando la ciudad dormía muy temprano. Una dicha, una hombría y una despreocupación digna del Olimpo. Llevar a los labios el rubí de las copas, donde se cantaba, se decían versos y se discutía y se brindaba por los artistas comprendidos entre Whistler y Botticelli, ¿ya? De Jorge Letelier, miembro de la generación del 13, creo que dice, que no alcanzo a leer bien. Bueno, un artículo interesante escrito por Muñoz Coloma, claro, que además, oiga, apareció con su primer libro, Y al aparecer con su primer libro, dice él, se está poniendo el pantalón largo. No, maestro, lo tenía largo hace tiempo ya. Ahora está ratificando alguna cosa. Una novelilla, según él. Vamos a seguir con la música. Nuevamente con la música. Aquí está el segundo tema de la tarde. Conversando me pillaron. Bueno, ¿ha llegado carta? No, llegó visita. Me tenía prometido visita, así que voy a partir preguntando, por favor, tu nombre, tu cargo y a qué viene. Fuera de venir a verme a mí, por supuesto. Ah, claro. No, yo soy Victoria Burboa Pravena, presidenta del conjunto Caru Rayún del Centro Deportivo de Los Coques. Mi visita es para publicitar, diría yo, sí, un evento que vamos a tener el 21 de agosto, que lo estamos organizando como conjunto, una cosa así como bien en grande. Tenemos convocado como 32 grupos más o menos, alrededor de unas 500 personas, más o menos. El día va a ser largo, vamos a empezar temprano en la mañana, tipo 9 de la mañana. ¿Con un desayuno escolar? Con un desayuno, si ¿sabes cuál es el desayuno escolar o no? Sí, pues un cafecito, una lechecita. No. ¿Cómo es el desayuno escolar? Cuéntame, porque yo ya se me olvidó. Un desayuno escolar y un harinado, pues. A los guasos. A los guasos, no. Sí, no, eso lo sabía, pero dije yo escolar como que no me suena mucho. Ya, no, un desayuno, bien, si Dios quiere. Sí. Después nos vamos a ir a una misa en la catedral a las 10 de la mañana. Ya. Enseguida nos vamos a juntar para un desfile en la Calle O'Higgins, frente a la plaza. Correcto. Y enseguida nos vamos a un almuerzo a nuestra institución, al Lord. Gimnasio, al LOR. Ah, qué bien. Bueno, interesante, ya lo saben. Bueno, ¿y hay posibilidad todavía que se inscriban otros grupos? Bueno, yo creo que más de algún grupo se nos está quedando porque no, sí, hemos tenido un poco de problema al convocar, porque hemos tenido que andar buscando nosotros los grupos. Entonces, más de alguno yo creo que se nos está quedando. Hay una reunión, ¿sí?, el martes a las 7:30. Ya, en el LOR. Martes 19 a las 7:30 en el LOR. Ya. Entonces, si algún conjunto se nos quedó que no lo hemos invitado, Más puede llegar. ¿No importa que no sea de Concepción? No, por esta vez estamos haciendo solamente de la solamente, comuna de Concepción. Ya, sí, correcto, comunal. Eso es importante. Sí, comunal. Eso es importante. Sí. Entonces ya lo sabes, bueno, también están los conjuntos de los colegios. Mira, le hicimos la invitación, ¿ya? Pero no tuvimos buena acogida. Ah, ya, ya. Pero a través de algún colegio, ¿sí?, tiene un conjunto. A través de del DAEM. ¿La hicieron? A través del DAEM. Ya. Qué pena. Es que porque es día domingo. Entonces sí, yo creo que por eso sí. Fue. Sí, no, pero cuando quieren, pueden. Yo lo sé. No, sí, nosotros, bueno, se me había olvidado decir de que esto lo organizó nuestro profesor que está a cargo del conjunto. ¿Será el cabeza de ajo? José Vera, sí, José Vera. Sí. En este momento no puedo venir porque nos taca a la narica. Ya. Y entonces, para que no se me olvide que él fue el organizador y nosotros solamente lo estamos. Claro, conmigo conversó todo. Jorge la otra vez, me dijo, échame una mano. Yo le dije, amigo mío, yo lo que pueda colaborar, avisarle a los grupos que yo dirijo, decirle lo que va a pasar, la radio. Pero en organización yo estoy hasta más arriba de pega. Sí, pues ¿ya? No, si yo comprendo que usted está súper ocupado. ¿Cómo que usted? Ya. Usted, ya. Se me fue. Sí. Bueno, invitar nuevamente a todos los grupos de la Comuna de Concepción a que participen este 21 de agosto. Además de conmemorar los 100 años de la institución. Sí. El Día Mundial de Folclore. Además, el Día Mundial de Folclore. Sí. Porque el día 22 de agosto de 1846, don William John Toms, un antiguario inglés, puso por primera vez el vocablo folclore, que significa en buen romance folk y lore, dos palabras anglosajonas que se juntaron, sabiduría del pueblo. Ya me lo sé de memoria, ya como 100 años en esta cuestión. Danilo se ríe, ¿cierto, Danilo? De repente y me ilumino hacia arriba y doy toda la reseña de memoria. Entonces, a los amigos de Concepción, miembros de grupos, y yo creo que también habría que hacer extensiva esto a todos los niños que quieren ir vestidos de guaso. ¿Ah? Que participen, para la hora del desfile. Claro, para la hora del desfile se vería bonito, porque es importante revitalizar nuestras tradiciones. Rescatarlas. Es importante. Yo lo digo porque yo llevo harto años en esta cosa, como te contaba, y ya hemos organizado varias actividades de este tipo antes. Estoy hablando 20 años atrás, 15 años atrás, y los últimos intentos lo hicimos hace un par de años, en que no nos llegó ni siquiera la amplificación, no nos llegó nada, y tuvimos que juntar los bancos de la plaza para ahí mismo hacer el evento. Pero lo hicimos. No, es complicado. Si nosotros sí, también hemos tenido un tanto de problemas, pero ya, gracias a Dios, ahora ya estamos encaminados. Ya. ¿Ustedes van a tener algún grupo que esté cantando permanentemente durante el desfile? Sí, porque nosotros queremos de que sea el son de la guitarra. Correcto. El desfile. Ya. ¿Va a ser el propio grupo de ustedes que va a estar cantando u otro? Mira, no lo hemos decidido bien porque, como te digo, mi profesor no está acá, así que yo creo que nosotros, pero también yo creo que si es muy mucho el desfile, puede que nos cambiemos. Lo otro que es interesante, después del desfile se van a distribuir los grupos por la plaza. Por la plaza. Y van a hacer cada uno su actuación. Correcto. Ahora, en el evento de que llueva, porque hoy día nada se puede decir. Mira, no lo habíamos puesto, pero nosotros en el evento que llueva, la misa va. Correcto. Y después nos iríamos al gimnasio. Nomás estaríamos toda la tarde ahí, si no hay problema. Perfecto. Sí. Entonces ya lo saben, amigos auditores, ustedes están cordialmente invitados, todos. Oye, y aproveche el que le guste bailar cueca y lleve su pañuelo, no ande pidiendo pañuelo a los conjuntos que están cantando, cosa que también nos pasa a los más de alguna vez. Nosotros llegamos a actuar y tenemos que poner nuestros pañuelos en los micrófonos ahí para que vayan sacando y de repente se les olvida devolverlo. Entonces, lleven su pañuelo. A las mamás y papás que tengan niños que les guste folclore, llévenlo. Esto es el día domingo 21 de agosto. La misa en la catedral, ¿la van a cantar ustedes o la...? Sí, ya, sí. La misa en la catedral a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Después se sale de la misa y se arma el desfile. ¿De dónde hasta dónde? Mira, yo creo, nos van a cerrar la calle O'Higgins. de Rengo, creo. Ya. Hasta, bueno, pero siempre por la orilla de la plaza, yo creo que de Caupolicana, Colo Colo, más o menos va a ser el desfile. Ya. Ya. Claro, que como van a ser estos grupos, sí, creo que vamos a tomar más sí, calles, pero al menos frente a la intendencia va a ser el desfile. Ya, correcto. Pasando por la autoridad y todo, si lo queremos hacer más o menos al grande. Frente a la intendencia, acá. Va, a la intendencia, a la plaza. A la plaza, donde está. Me estoy yendo por otro lado. Ya, sí, porque no va a ser frente a la gobernación, sino que va a ser frente al Teatro Concepción, para que nos ubiquemos. Sí, ya, sí, ahí quedamos claros. Ahí quedamos claros, la intendencia anda por. No te preocupes. Vamos a la música y después seguimos conversando. De la tarde, 24 minutos. Y, oiga, como llueve, está empezando, parece que yo hablé de más adelante cuando dije que estaba buena la lluvia, así nomás, pero está lloviendo ya casi a chuzo parado, como dicen en el campo. Bueno, le voy a reiterar a los chicuelos que están en sintonía de las adivinanzas. Reitero, tengo un hermoso libro que se llama Revista Moche, la número 19, papel cuché a todo color, 50 páginas, muy bien escrita, muy bien hecha. El que me adivine dos adivinanzas, ¿cómo que a cuál número me va a llamar? Obvio, pues, 41-22-22-363. 41-22-22-363. Dice la primera, se la voy a leer de nuevo. De las cuatro que voy a hacer, con dos que adivine, yo le envío vía LATAM. Que el nuevo correo que tenemos lo enviamos todo por la TAM, ya. La nueva empresa que se creó esta de aviación, la revista Mocha. Dice, crece y se achica y nadie la ve, no es luz y se apaga, adivina qué es. Buena. Buena. ¿Qué será? Ya, otra. Toda mi vida es un mes, mi caudal son 4/4. Y aunque me ven pobrecita, ando siempre por lo alto. ¿Me adivinas por fortuna cuál es el ave que no tiene plumas? Y la última. Todos me llaman mitad y en verdad no sé por qué. Con nombre tan singular, ¿qué nombre tan singular me dan? Aunque entera este. Oiga, si no le entienden a mi letra andando sin los lentes. Pero bueno, les dije de antes que le iba a contar. Anoche el caballero, el Morfeo, no quiso llegar, así que a las 7 de la mañana todavía está despierto. Y a cierta edad pasa eso, ya. Entonces, cuando pasa eso, uno no tiene que hacer nada más que tener todo ordenado. Y como yo soy súper ordenado, tomé mi bolso y no venían los lentes, ya. Pero no importa, se hace lo que se puede. creo que es interesante decirles que la gente que ama el folclore, la gente que gusta el folclore, tiene pocas posibilidades en Concepción de ver un espectáculo como el que se va a armar por todos los folcloristas ese día domingo 21 de agosto. Entonces la invitación está hecha por la presidenta del Carurrayún. Carurrayún. ¿Qué significa? Verde florecer. Verde florecer. Ya. Bien. Entonces, ya lo sabe, Carurrayún nos invita a participar. Yo espero poder estar. Yo no sé si alcanzaré a grabar mi programa, y si no, después de aquí me voy para allá y le hago reclame desde aquí nomás. ¿Ya? Pero esperamos allá, pues, si sí, el almuerzo yo creo sí. que va a durar un par de horitas. No, si yo he participado de hoy en Talcahuano ya. No me, ni me quiero acordar de los pescados fritos que me comió en Talcahuano en esto del de la celebración del Día Mundial de Folklore. Interesante. ¿Algún aporte que está haciendo la Municipalidad de Concepción al respecto? Sí, nos tiene todo lo logístico, amplificación. ¿Ya? Sillas para los sillas para los cantando. Sí, también lo hemos conseguido, claro, también por la Municipalidad, porque nos va a prestar un liceo. ¿Ya? Nos va a prestar silla y mesa. Ah, qué bueno. Sí. Lo único que después, o sea, hay que llevarla y hay que devolverla. Sí, sí, en eso no, pero estamos ahí. También estamos listos con el almuerzo, lo tenemos más o menos preparado. Qué bueno. Ya lo saben, chiquillas y chiquillos de Concepción, gente de folclore, que tenga grupos de folclore, inscríbanse este martes próximo a las 7 de la tarde en el Lord Cochrane. Está la primera, o sea, primera reunión de informativa sí. para que se inscriban y puedan acceder a este gran evento a realizarse en Concepción. Qué bueno, porque hay otras comunas más pequeñitas que celebran como corresponde, y que esto que hizo ahora Jorge con ustedes se pueda ir multiplicando todos los años, aunque ojalá, no sean ustedes los organizadores. Ojalá que se quede como precedente y claro, se haga claro, todos los años. Claro, porque hemos hecho hartos intentos en Concepción. Yo, por ejemplo, cuento que el grupo Los de la Huella, al cual yo pertenezco, y que ya tiene 38, vamos con los 39 años, hemos sido dirigentes de actividades en Concepción, de la Agrupación Provincial de Folclore, de la Agrupación Comunal de Folclore. Hemos estado muchos años en esto, y ya este pobre viejo se encargó de organizar cosas ya, sobre todo porque de repente uno golpea puerta y hasta le dan con la puerta en los narices. Sí. Y esto que hacemos por amor al arte, y que muchas veces no se quiere entender. Pero qué bueno que ustedes hayan recogido el guante, qué bueno que ustedes hayan podido con Jorge Vera. Los amigos, no sé por qué le decimos el cabeza de ajo, debe ser porque las nieves le cubrieron ya su larga cabellera, no como a otros que tenemos solamente la barba blanca. Bueno, decirles además, chiquillas y chiquillos, que son eventos de tal magnitud que ustedes no se lo imaginan. Yo, antes de ir al próximo tema musical y antes de cederte la palabra, quiero contarles que ayer hicimos un homenaje a don Crispo Lugándara. Don Crispo Lugándara, ojalá tenía para soldarle cualquier hoyito que tenga, decía el viejo. Yo soy mucho más viejo que tú, yo lo conocí, él estuvo en mi casa, en Irquén, junto al Guaso Puente, otro de los grandes figuras de aquí de Concepción, el Guaso Puente, poeta popular, que trataba de hacerle mella a don Crípulo en esto de las payas, pero la versatilidad que tenía don Crípulo era tal que nunca le pudo ganar. Bueno, ayer el Centro Cultural Crípulo Gándara de Hualpén le rindió un homenaje. Y tuvimos la presencia de Alicia Yáñez, consejera regional. Tuvimos la presencia de varias personas que estuvimos, conocimos, supimos de don Crispo Lugándara. Me tocó el alto honor de cantar un par de cuecas acompañado por las valientes de los de la Huella. Porque casi la otra 600 años estaban enfermos. Entonces estamos como 1000 años nomás de grupo. Y tuve el grato honor también de acompañar a Canela, Nelson Álvarez Riquelme, nuestro poeta popular, un hombre que ya tiene, si la memoria no me engaña, 12 libros escritos y tiene 3 obras de teatro y tiene discos junto con los hermanos Millar. Bueno, yo acompañé a Canela muchas veces hace mucho tiempo atrás y ayer andaba sin su guitarra, así que según él me dijo textual que Lomar Saavedra me toque el instrumento. Bueno, yo obediente, por supuesto, partí a tocarle el instrumento, ya, la guitarra, no se vaya por otro lado. Estuvimos pocos, el frío hace de que la gente a veces no pueda concurrir a estos eventos, pero los que estuvimos creo que lo pasamos bien, sobre todo recordando a Don Críspulo a través de una grabación que llevaron de cuando él estuvo en el año 65 del siglo pasado, cuando ganó el evento nacional de payadores aquí en la Casa del Deporte, y donde yo tuve el privilegio de concurrir. Y tuve el privilegio de concurrir y mi viejo me había regalado una Grundig. A ver, Danilo, ¿las conociste esas con carrete? Ya, era una maleta así tan alta, digo, de unos 20 centímetros por unos 40, pesada el diablo. Se parecía a los necesaires, dijo el guaso, que usaban las damas para salir de viaje. Bueno, y allí pude grabar. Después, con el tiempo, yo me dedicaba mucho a peluciar y el señor Saavedra padre decidió un día tomar la grabadora, fondearla, venderla, tomársela, no tengo idea lo que hizo con ella, pero desapareció, dijo guaso, de mis bienes. Pero ayer tuvieron la posibilidad de poder poner la voz de Don Críspulo al aire y fue bastante emocionante. Agradecer en forma especial a Lucila Saldivia, que tuvo la gentileza de tomar unas fotos y que espero que las suba pronto. Agradecerle a todo el mundo que estuvo ayer. Me acordé, por supuesto, de Luis Alfredo Navarrete Silva, otro gran folclorista fallecido también allá en Huelpén, y del hermano de Jorge, ¿ya? Entonces estuvimos conversando con el Centro Cultural para hacer un encuentramiento de Juguazo en Hualpén, rendirle honores a toda esa gente importante que ha dado Hualpencillo cuando era parte de Talcahuano, Hualpén hoy día a lo que es la labor del folclore. Vamos a la música. Ya. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Una de la tarde, 37 minutos. Bueno, chiquilla, no llamen más, ya les ganaron ya. Ya, nuestra invitada, ¿me reiteras tu nombre? Victoria Burboa. Victoria Burboa adivinó dos de las cuatro, como yo les dije, ¿ya? Les voy a repetir y se las voy a enseñar porque si no después me van a retar. Crece y se achica y nadie la ve, no es luz y se apaga, adivina qué es, la sed. La sed, pues. Toda mi vida es un mes, mi caudal son cuatro cuartos y aunque me ves pobrecita, ando siempre por lo harto. Claro. La luna, claro. ¿Me adivinas por fortuna cuál es el ave que no tiene pluma? El ave María, pues. El ave María, ¿no ves? Y la última que era, todas me llaman mitad y en verdad no sé por qué, con nombre tan singular me dan, aunque entera esté. Las medias, pues. Las medias que usan las damas y que hoy día usan también los varones, ¿ya? Porque con esto del, ¿cómo se llama? ¿Primera capa se llama, Danilo? Con primera capa andamos con media, ¿ya? Antes eran los calzoncillos largos, ¿no? Ya, los miriñaques en algún tiempo a las damas. Y antiguamente, en el tiempo de la colonia, el calzón, se le llamaba así al calzoncillo largo, salía, llegaba hasta el tobillo y a media canilla era el pantalón del varón. Para que vean. Bueno, te quiero dejar en libertad. Quiero que reitere la invitación y las puertas de la radio los dos días domingos, cuando quiera venir, cuando llegue el Jorge. Jorge, ¿ya? Yo creo que ahí vamos a volver a venir. Ni un problema. Bueno, y si quieren entrar en un par de guitarras y cantan, mientras. Ya, listo. Reiterarle a la gente de que estén presentes el 21 de agosto, va a ser un evento bonito, masivo. Y a los grupos que no hemos invitado porque se nos han escapado, que aparezcan el martes a las 7:30 en oficinas del LOR, para que organice, o sea, para la coordinarlos para ese día. ¿Ah? Así que ahí les reitero la invitación y cualquier cosa nos estamos comunicando. Nos estamos aguantando. Sí. Bien, dejamos en libertad de acción entonces a la presidenta del CARU Rayún, para que se retire porque me dijo que tenía hambre. No, mentira. No, que si todavía tengo que ir a preparar almuerzo. Más encima, entonces, para que se vaya rapidito. Y nosotros seguimos con la música al tiro y seguimos conversando. Ya les decía adelante que estamos con en la parrilla musical con Margot Loyola Palacios, y que no hemos podido conversar mucho de ella, porque teníamos una invitada que llegó afortunadamente, Pero más adelante, como vamos a tener programa todo el año y espero que por muchos años más, mientras yo esté con vida, ya vamos a hablar más de la maestra. Decirles, por ejemplo, de que me tocó participar a petición del Consejo Regional de la Cultura en esto de elegir a los preseleccionados de la región en relación al premio Margot Loyola Palacios. Agradecido, por supuesto, de la invitación. Espero haber cumplido con honores, como dicen por ahí, ¿no es cierto? El trabajo realizado. Fuimos tres las personas que estábamos ahí discerniendo, porque todo esto se va a un nivel nacional y en el nivel nacional determinan quién va a tener este año el premio Margot Loyola Palacios. Por eso queríamos conversar un poco más de ella. Conversar de la maestra es fácil cuando se le conoce el recorrido que tiene. Es difícil también porque era una mujer muy especial, ¿ya? Muy especial. Si uno pudiese contar todas las anécdotas, como dicen los guasos, todas las anécdotas que ella contaba, porque de repente uno se equivoca en el cantar o en el tocar en presentaciones. Ella también se equivocaba y no se hacía ningún drama, se la agarra e ir empezada de nuevo. Pero bueno, no todos tienen la facilidad que ella tenía para poder improvisar, ¿no es cierto?, y poder lanzar de nuevo su cosa. Les cuento. El FUCOA, ya, que no tienen ustedes idea de lo que es el FUCOA, es una organización del Ministerio de Agricultura, que está nuevamente con sus concursos abiertos. Yo he tenido la suerte de participar de él, he tenido por ahí algún premio. Entonces, si a usted, amiga, a usted, amigo, le gusta esto de contar cuentos, ya, inscríbase. Hay hasta los 18 años, hay una parte que se llama lo que me contó mi abuelo, algo así, para los chicos, después para los mayores y después libre para todos los viejos como yo. Es un concurso a nivel nacional, que el gran premio es que lo que usted escriba después se lo editan en un libraco, oiga, grandote, y yo por ahí tengo el mío, algún día lo voy a traer y voy a leer algunas cosas que escribe usted, escribo yo, escribe mi vecina. Decirle que es importante que todas sus vivencias usted las vaya plasmando en un momento determinado en el papel, hoy día en el computador, ¿ya? Claro que si se lo roban como me lo robaron a mí, es mejor el papel, ¿ya? Porque hoy día no estamos libre náuga de los malandras, ¿sí? De los malandras, como andan estos güeyes, oiga, andan, pero qué punga más punga y repunga. Estoy mirando aquí algo que usted no sabe. Yo le estaba contando del homenaje que se hizo ayer en la tumba de Don Crispo Gándara y Lucila Saldivia, que anduvo por allá, que tiene un ojo especial para tomar fotografía, ya puso también las fotografías que tomó ayer. Gracias, Lucila. Viste, chiquilla, tenés que dedicarte a la foto nomás. Hazme juicio, decía un guaso por ahí. Háganme caso. ¡Qué mujer más porfiada! Oiga, le digo que se dedique a la fotografía, que parta con los bautizos, que parta con los cumpleaños, que parta con así, poquito a poco. Tiene un ojo para hasta las cámaras de los celulares las ocupa bien. Entonces, después te lavo cabeza por Lucila. Lo único que tienes que hacer es dedicarte a la fotografía en tus ratos de ocio, en tus ratos libres. agradecerle la foto. También bonita la foto, Lucila. Sí, ¿qué quieres que te diga? Está muy linda. Bueno, quiero también hoy día aprovechar la instancia de mandar un saludito a todas las personas que están en sintonía, en especial a Claudia Béjar, sí, y a su mamita, Raquelita, que están en sintonía. A mi amiga Mercedes Miller, a Margarita, ay, se me olvidó el nombre de Margarita Cañuta, si no después me tiran la oreja. Oye, Margarita, ven a vernos el día domingo y tráete una sopaipilla. ven a comunicar con nosotros. Sí, ella es parte de nuestra radio, ¿sí? Nuestra niña símbolo. ¿Ya? Decirle a los amigos y amigas que pueden venir un día domingo cualquiera, allí conversamos de la vida. Como habíamos quedado de acuerdo con el Víctor Vivallo, que parece que nos lo dejaron salir por la lluvia, que no llegó nada. Y eso, que bien, tiene que tomar como 3 micros para llegar aquí. Ya, mira, 2 cuadras de la radio. No, seguramente tuvo algo que hacer, mi amigo, por eso no pudo llegar. Decirles, amigo, que tengo en mi poder nuestro verso, si le digo, poesía popular chilena. Dice, celebren. ¿Qué celebran? Van más de 500 años de una cultura implantada y solo queda un despojo de nuestra raza olvidada. Señores, pido permiso para plantear una verdad, porque una cruel mortandad aquí con el indio se hizo. Prometieron paraíso como falso y vil engaño, y achicaron el rebaño de mi cultura y su alianza. De aquella feroz matanza van más de 500 años. Hablan de un poder eterno que la autoridad les dio. Yo no sé cómo es que Dios permitió aquel cruel infierno. Dijeron que un plan moderno tratan para la indiada y que al ser pacificada se abrían lazos y lienzo. Mentira, a los comienzos de una cultura implantada. Sollozan desde el invierno el indio y la pachamama. Su infinita voz reclama con acento claro y tierno. Y mientras que los gobiernos hacen jarana a su antojo, el indio con sus enojos canta triste retirada, mi cultura desplazada y solo queda un despojo. Desde el imperio del Inca hasta la cultura maya, roban por todas las playas y saquean nuestras fincas. A pelo de potros brincan por América sembrada, son tierra y siembra arrasada, de todo van despojando y muy poco va quedando de nuestra raza olvidada. Despedida. Al hacer la despedida no quiero resignación, quiero la fuerza y la unión de esta América encendida. La esperanza florecida la quiero porque me brilla en mi pecho una semilla en que renace mi raza, que de pie luchando pasa, jamás nunca de rodillas. Reitero del libro Nuestro Verso Sigue Vivo, de la página 29, he leído estas décimas. Décimas que son un encanto y que sirven para poder expresar, para que el poeta pueda expresar lo que siente, lo que vive, lo que ha vivido. Creo que es también importante destacar que en esto del andar de nosotros los que conversamos del folclor, de nosotros los que hacemos del canto una actividad única, reiterarle la invitación para el día 21 de agosto. Vamos a estar hablando el 21 de agosto porque se va a hacer el gran desfile aquí en Concepción que organiza Caru Rayun de el Lord Cochrane. La institución, el Lord, cumple 100 años en Concepción y ellos tienen la posibilidad entonces de hacer lo que están haciendo. Vale decir, de poder recibir, no sé, unas 500, 600 personas en su gimnasio. Tienen el espacio. Tienen la posibilidad de poder entregar un desayuno, aunque no sea el desayuno escolar del que yo les hablaba. Pero té, un café a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana tienen que estar, ¿no es cierto?, en la catedral, porque van a cantar una misa a la chilena para hacer la celebración. Gracias, amigo mío. Estoy contestando a Guillermo José Montesino, que está en Buenos Aires y que manda un saludo para mí y para todos los oyentes. Así que dense por saludados desde Buenos Aires. Y gracias a Guillermo José, porque también está en sintonía. Decirle a todos los amigos que hacen folclore, a los papás que tienen hijos que les gusta el folclore, perdón, que lo lleven ese día domingo. Bueno, si quieren ir vestido de guaso, mejor, desfilen con las personas que van a hacerlo y gocen de una tarde también agradable, aunque vayan al puro desfile, chiquillos. Después los grupos se van a dividir por la plaza y van a canturrear y van a hacer todo lo que hace un grupo de folclore. Mientras tanto, decirles de que nosotros aquí en Radio Espacio. No sé si pueda participar en vivo y en directo, porque ese día nos corresponde hacer programa. Pero si no estoy, usted ya va a saber ya. El Danilo dice que, que le dé libertad para que duerma hasta las 3 de la tarde. pero vamos a ver qué vamos a hacer. Decirle a los amigos y amigas, además de que estamos trabajando en este momento en la parrilla musical con Margot Loyola Palacio. Vamos a la música. Y señora, mi vida cuando la saben bailar y porteña, mi vida cuando la saben bailar y porteña, mi vida la bailan los marineros, ay señora, mi vida y a las orillas del mar y porteña, mi vida la porteña es muy bonita, ay señora, a la mar por hermosa se van los ríos, ay señora, y a los ojitos tuyos se van los míos, ay porteña, y a los ojitos tuyos se van los míos, ay porteña, se van los míos y salgo a pasearme, ay señora, salieron tus ojitos a cautivarme, ay porteña, salieron tus ojitos a cautivarme, ay porteña. Cierto, cierto, ciertito, los dos solitos, ay señora. La porteña, esa danza ya extinguida que mantenemos solamente los grupos de folclore. Sí, de la familia de la cueca. Oiga, quiero darle un dato a usted que es de Chiguayante o de Concepción. Yo tengo un amigo, muy buen amigo y además que es folclorista, que fuera de tocar guitarra, de crear canciones, tiene a su haber el hecho de ser instalador sanitario. Aunque el jefe esté escuchando y me cobre después por el aviso, Juan Carlos Ulloa Loyola, instalador sanitario, servicio de gasfitería, elaboración de red y reparación en alcantarillado y agua potable, en PPR, cobre, PVC, etc. Instalación de artefactos, vale decir, WC, lavaplatos, vanitor y todo lo demás. Fono tiene más 56 97 93 80 799. Eso es un WhatsApp, ¿no es cierto? Ahí saltó cuando tiene el más, Danilo. ¿Sí? Ya, entonces, le reitero el fono: más 569 79 389 799, para que usted lo llame. Él vive en Chiguayante, pasaje 8 6404, repito, pasaje 8 6404, Villa Valle del Sol de Chiguayante, para que ustedes lo vean. Me dicen de Buenos Aires que está malo el internet, que va y viene, pero yo le contesto que aquí estamos saliendo como cañón, ¿sí? Así es que ese recado para Guillermo José Montesino. Quiero contarles además, chiquillas y chiquillos, de que en estos días de lluvia, oye, ¿cómo andaría ahora una cazuela? No importa que sea de cerdo, no importa que sea de vacuno, ¿ya? No importa que sea de pollo, pero una cazuelota con harto ají para que pique, pique, pique, y uno recobre, ¿no es cierto?, la energía. Y recobre también con el picor del ají el calor. Ayer fueron las Cármenes. Y muchos amigos nuestros están allá en La Tirana. Sí, pues, donde está la Chinita, la patrona de Chile. Andan amigos de Antofagasta, de Iquique, que son los más, por supuesto, de Arica, de Valparaíso. Oye, el Bravo anda con varios de sus parvás por allá, Bravo del Tabaque, el director del Tabaque. De aquí de Concepción también, Pelucho, Luchito Fuente anda por allá. A todos ellos que tengan una muy buena estadía, porque ya se está terminando, y que sea una mejor vuelta, que no haya ningún problema en el viaje de regreso. Decirles que ayer saludamos a las Cármenes y por supuesto a todas, en especial a mi señora madre, doña Georgina del Carmen. Bueno, y ahora lo voy a decir porque el Nino Aguilera me tiró las orejas, porque él también es Nino del Carmen. Así que a Nino del Carmen un gran saludo y espero que estés con la caña buena escuchando el programa. El periodista, folclorista, se jubiló hace poquito de la radio Universidad del Biobío, donde era su director. Un par de hijos periodistas, una hija preciosa, unos nietos espectaculares. Un gran saludo para Nino y esperamos conversar, porque quiero hacer un seminario donde él esté presente también, para que pueda exponer alguna de las cosas que él también sabe hacer. Vamos a la música, faltan ya 5 minutos para las 2 de la tarde. Viendo, ya, le apuntamos a la hora. Ya, pues, amigas y amigos, tengan una muy buena tarde. Háganse una sopaipillita esta tarde, ya. Si puede, cómanse su asado, ya. Aunque sea pan con pan, ya. Pero lo importante es que disfruten de esta tarde, que tengan, a pesar de la lluvia, una muy buena tarde y una mejor semana. Nos encontramos el próximo domingo a la misma hora, en el mismo punto del dial. Y, por supuesto, en www.espaciosfm.cl. Chau, chau.